Hoy los colombianos le preguntan a la DIAN a ver los resultados de la lucha contra la evasión y la DIAN les responde. Contundentes. En los últimos años hemos logrado un recaudo de más de 320.12 billones de pesos. Hemos superado la meta logrando resultados del 103.9%. Hoy el país cuenta con 1.313.805 nuevos declarantes. Esto es dos veces más que antes. Hemos generado 8.900.592 declaraciones sugeridas, facilitándole la información a los contribuyentes. DIAN, gestión inteligente, resultados contundentes. El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Suave sabor. Brandy Domecq 8 años. Simplemente perfecto. Pruebas del expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 35 grados de alcohol en volumen. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad de 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. En estos momentos, el ex líder del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, va extraditado rumbo a los Estados Unidos, donde arribará cerca de la 1 de la mañana, hora de Colombia, y en donde es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida y la Corte Este de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir, distribución internacional de cocaína y uso de armas de fuego con el fin de fomentar el narcotráfico. El presidente Iván Duque destacó que el Consejo de Estado y la JEP obraron con patriotismo en la extradición de alias Otoniel, a quien comparó con Pablo Escobar. El mandatario reiteró que una vez Otoniel pague su condena en los Estados Unidos, deberá regresar al país para pagar sus delitos. En noticias internacionales, la compañía tecnológica Google bloqueó 8 millones de anuncios relacionados con la guerra en Ucrania y eliminó la publicidad de más de 60 medios de comunicación oficiales de Rusia para evitar el beneficio o la explotación de la situación, según explicó el vicepresidente de gestión de productos de la compañía, Scott Spencer. Y en los deportes, luego de conocerse que el Real Madrid enfrentará a Liverpool en París por el título de la Champions League, el delantero del equipo inglés Mohamed Salah mandó un mensaje contundente y aseguró que tienen una cuenta pendiente. Y a esta hora en Colombia se han aplicado 83.038.856 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Gang show. always wanted to get into a band, to sing my songs, and then become a bad piano playing man. So here I am in this Hollywood city, the city of the stars, movies, women, and cars. Well, I guess I'll stop. Say, hey, hey, hey, hey, hey, what you got to say? Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y también nos pueden seguir en Instagram. Nuestra cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio y nos pueden seguir también con el hashtag numeral el sabor de la noche, el mismo hashtag. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos hoy con un clásico del funk, uno de los primeros éxitos de Kool & the Gang, Hollywood Swinging. Nos vamos ahora al 2001 con el primer álbum de John Mayer, Room for Squares, y la canción que yo diría que hasta la fecha es su tema más conocido. Esto se llama así: Your Body is a Wonderland. We got the afternoon. Blankets, take all your big plans and break them.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de Billy Joel, una canción de su álbum de 1983, An Innocent Man. Es un homenaje a una de las grandes influencias de Billy Joel, que es el estilo del grupo Frankie Lymon and the Teenagers. Esta canción tiene varias voces, pero realmente es Billy Joel haciéndolas todas. El tema The Longest Time, número 14 en los Estados Unidos. Y vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para un clásico de 1992 por una banda que hace poco dio sus últimos conciertos, que de hecho se notaron realmente por ser los últimos conciertos del que fue su líder muchos años. Empezó como baterista, luego se volvió vocalista y baterista, y bueno, ahora da su condiciones de salud, solo pudo cantar. La batería la tocó su hijo, y me refiero obviamente a Phil Collins. La banda en cuestión es Genesis, y ellos llegan ahora con esto que se llama I Can't Dance. Están oyendo El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, oh baby, let me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y estábamos recordando en su natalicio número 80 a un gran compositor, un hombre que formó parte de un dúo de composición junto a la que fue su pareja muchos años, que era Valerie Simpson. El dúo en cuestión es Ashford and Simpson y él era Nicholas Ashford, nacido un día como hoy en 1942. Juntos compusieron algunas de las canciones más famosas del soul de todos los tiempos, como por ejemplo Reach Out and Touch Somebody's Hand de Diana Ross, y este clásico que originalmente fue grabado por Marvin Gaye y Tammy Terrell en 1967. Esa era la versión que estábamos escuchando justamente. Ain't No Mountain High Enough. Nos vamos ahora al 2004 con un dúo de Noruega, Kings of Convenience. Llega ahora con esto que se llama Miss Red.

roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo una canción de 1994, uno de los grandes éxitos de Seal, de hecho tal vez el tema más famoso de toda su carrera, Kiss from a Rose. Esta canción también hizo parte de la banda sonora de una película de Batman, la película Batman Forever, con Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Chris O'Donnell y Nicole Kidman. Vamos a continuar ahora con música, una cantante polaca que se hizo muy famosa en los 80 y de hecho yo me atrevería a decir que esta es su canción más conocida. Ella es Basha y llega ahora con una versión en vivo en Nueva York, en el teatro Neil Simon en Broadway, de un tema que ella originalmente grabó en su álbum Time and Tide de 1987. Aquí está esto que se llama Promises. Promises, we forget all over.

Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo el dúo del que salió George Michael, un dúo que él conformó junto a Andrew Ridgeley, y es Wham, famosos por temas como Wake Me Up Before You Go Go, también la canción Club Tropicana, y este tema que fue uno de sus primeros éxitos, Everything She Wants. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico 1991 por un grupo que, aunque es francés, realmente sus raíces son españolas, son flamencas, y son los maravillosos Gypsy Kings, quienes llegan ahora con una canción de su álbum Este Mundo. Esto se llama Báilame. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mónica Martínez, Mauricio Amador, María Paula Aguas y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta guitarra yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, yo que siempre cantaré. Pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, yo que siempre cantaré. Pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9.